Bueno, mira, nosotros, el programa nuestro es Nosotras, las tapadas destapadas. Si bien es un programa muy rural, es la preocupación de la mujer rural. Necesidades, bueno, lo que nos pasa en la chacra, lo que representa todas las mujeres rurales, tanto como si no salimos al campo, pero si bien estamos en la casa acompañando a nuestros maridos. Y bueno, el programa, bárbaro, lo vamos haciendo sobre el camino, porque llegamos, las distancias son muy lejos. No podemos juntarnos las cuatro un día, porque cada una tiene sus cosas que hacer. La distancia es muy lejos. Así que, bueno, se va haciendo sobre el camino. Llegamos a la radio y ahí nos ponemos de acuerdo el día anterior o la semana anterior. Decimos, bueno, tal programa hacemos esto, decimos esto, las preocupaciones, los que nos faltan. Así que, bueno, así es. También las estamos escuchando con unos spots que realizaron en la radio. ¿Sobre qué se tratan los spots? Que ya los vamos a estar escuchando acá en un ratito. Bueno, mirá, los spots son las necesidades que tenemos en las chacras. Si bien quisiéramos estar, son las distancias, es mucha la distancia de lo que pedimos, pero bueno, estar un poco mejor, viste, en tener todas las necesidades, porque el agua corriente, que es es una cosa que no podés tomar agua de ahora del canal porque a veces está contaminada, los caminos, que son muy es principal por las urgencias. Un día de lluvia, te toca un día, bueno, por ahí sale el sol y el camino está lindo, pero si te toca una semana, tenés que estar una semana adentro. Y urgencias, bueno, llamás un bombero, como nos pasó a nosotros, y llega a la hora porque se pierden, no hay señalización en la ruta, y bueno, entonces llega cuando ya está todo prendido. Así es. Bueno, estos son más que nada los reclamos que ustedes, bueno, nos contaba también recién que tienen siempre quejas, esto de presentar, de que tienen problemas con los caminos, problemas también con el agua que uno usa tanto para su producción y para el consumo humano también, ¿no? Sí, y quería decirle, la recolección de basura, porque estamos haciendo de nuestra propia chacra un basural, y no es posible porque es una contaminación tanto para nosotros, las personas, los productores, como para la tierra, porque se está contaminando de tal manera que... así que, bueno, esas son las prioridades más urgentes que tenemos. Se quedan en el campo, ¿no? Por supuesto, somos mujeres rurales y nos encanta. Es nuestro lugar en el mundo vivir en la chacra. Por más que nos falten mil cosas y que tengamos muchos problemas de comodidades o de caminos o lo que sea, nuestra vida y nuestro corazón están en las chacras. Somos mujeres rurales siempre.